porque no aceptamos ninguna dictadura, ninguna dictadura, ninguna dictadura. Ni siquiera la de nuestros propios gustos. Revolución sonora. Revolución sonora. Porque no aceptamos que el dinero nos dicte qué escuchar. Porque no aceptamos que el talento sea callado por criterios comerciales. Porque sabemos que basta con una grabadora y con tu talento. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Democracia para tus oídos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Acosta. Los saludo como todos los jueves en esta emisión de su programa Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Corrientes, una agrupación que son de Estados Unidos, pero cuya fundadora es una cubana americana llamada Yvette. Ella trabaja con un proyecto titulado EBT Producciones y parte de esa producción está en su banda Corrientes. Los van a poder escuchar en www.corrientesmusic.com o también en su myspace.com/corrientes. En este caso son aproximadamente 5 miembros o 4 de la banda, que sería una base con bajo, otra de percusiones y batería, el backing vocals, que sería el que apoya la voz, y Yvette, que se dedica a la guitarra, la voz y la producción en este caso. También están disponibles en lastfm.es/music/corrientes/corrientes en español, ya que trabajan tanto en español como en inglés sus letras en este caso. Y bueno, esta emisión de su programa Revolución Sonora, como pudieron escuchar, lo vamos a dedicar a los ritmos latinos y a muchas de sus derivaciones que pueden tener a lo largo de todo el mundo. De ahí nos vamos a Brasil directamente con un proyecto de Darío Jr., originario de Campiña Grande, pero en este caso residente en la ciudad de João Pessoa. Él es un educador de arte, como se define él mismo, y en este caso trabaja con la música, el folclore y el teatro también. Y lo que él pretende con sus rolas, y en este caso con toda su labor, es el de rescatar la cultura que está muchas veces ya sepultada históricamente en este caso, y que principalmente él dice que los gobiernos han querido hacer esto con esta cultura, pero ellos, como guardianes de esa cultura, su labor es principalmente rescatarla. Y bueno, también se dedica a hacer varios labor de politizador y sensibilizador en cuanto a la conciencia y a la política educativa. Es un personaje bastante activo, Darío Jr., y bueno, sus rolas también son bastante de buena factura. Vamos a escuchar, en este caso de Darío Jr., a una rola titulada País, como se pronunciaría en portugués en este caso. Vamos a ver qué les parece. Estamos en Revolución Sonora. Yo soy esta radio. Thank you.

que yo no te pido. Soy un súbdito de tu imperio, de los sentidos. Tu amor es mi caballo, soy tuyo, que cuando me mira, ni cataplasma ni aspirina. Me pongo malo, se me inflama algo y no son las anginas. Llama por si acaso a los bomberos, o avisa al veterinario y que me recete o más vitamina. Un sedante padromedario. Un sedante padromedario. Un sedante padromedario. Un sedante padromedario. Uh-huh. Soy un súbdito de tu imperio, de los sentidos. Tu amor es mi caballo, soy tuyo que yo me decido. Soy un súbdito de tu imperio, de los sentidos. Soy tuyo, que me ha protegido. Oye, chico, ¿cómo suena? Y regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a la familia Rústica con su track titulado Todas las Mañanas. Bastante, bastante buena rola. Y ellos los van a poder encontrar en su MySpace, diagonal familia rústica con K, o también en www.audiocat.com. Son bastante numerosos este grupo. Y bueno, ellos se definen en este caso como... se les ha definido más bien como una banda de rumba funk, pero ellos dicen que, bueno, pues toman influencias de todos lados, desde Buenos Aires, Brasil, Jamaica, La Habana, Córcega, Túnez, etcétera, etcétera. Y bueno, utilizan sin ningún prejuicio géneros como el tango, la cumbia, la bossa, el swing o el son, o incluso también el blues. Surgió en este caso como en una reunión lúdico-festiva de amigos, con ganas de ponerse a gustito, así los mismos lo reseñalan, divertirse y tocar juntos en un formato acústico. Y como pudieron escuchar, ese es el resultado de este proyecto. Y bueno, actualmente se encuentran grabando su primer disco, que sería Rumba la Vida. De ahí nos vamos a ir a Austria, Salzburgo, con un proyecto titulado Calliope. Se escribe K-A-L-L-I-O-P en este caso. De ellos vamos a escuchar Usabulleiro. Y los van a poder encontrar a ellos en www.calliope.at o también en su MySpace, / Sound of Calliope. Ellos trabajan principalmente con el género fado, también con el flamenco y el pop. Y bueno, surge en 1999 cuando Sara Erb se reúne con Stefan Bartley para comenzar a hacer música juntos. Después se agregaría Florian Bartley, que también se trabaja con ellos en este caso. Y bueno, preeminentemente ellos trabajan con rolas en inglés y en portugués. Es también para mí bastante buena propuesta esta de Calliope. Vamos a escucharlos a ver qué les parece. Estamos en Revolución Sonora. ...97.3 FM. Thank you.

sonidos y ancianos ilusos educa para pedir calle sin color. Hielo azul, nube blanca, ricos, pobres, ciegos o analfabetos. Secretos pasajeros, los mareros y el pozor. Cuentan las historias mal contadas, las palabras olvidadas por efecto resistor. Vuelvo a la burbuja cristalada, las ideas fuertes y claras. Vuelvo a la culpa del dolor. Y regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar este excelente track titulado Son de Maíz, perteneciente a un proyecto de Granada, España, que es La Barca de Sua. La Barca de Sua la van a poder encontrar en www.labarcadesua.org o también en www.labarcadesua.com/LBS. Este track pertenece a su segundo disco llamado Artilugios para abrir un cuento, y que esto salió en el 2007. Ellos son una banda que en este caso también trabaja con la teatralidad y en la puesta en escena como expresión de sus inquietudes musicales, artísticas y sociales. Como pudimos escuchar, trabajan también con la letra, que es de conciencia y también de problemática social. Bastante buenos, La Barca de Sua. Y un dato importante es que todo el proceso de grabación que realizan ellos son con herramientas de software libre también, que en este caso están bajo la licencia de Creative Commons, como ustedes saben. Y bueno, vamos a pasar ahora a Brasil, nuevamente a Brasil, a Porto Alegre, con un proyecto titulado Camerata Brasileira. En este caso, ellos van a poder encontrar en www.cameratabrasileira.com. mus.br. Y bueno, ellos trabajan principalmente con el jazz, con la samba, hacen una mezcla bastante rica de ritmos latinos. El choro, que es una corriente musical brasileña que derivada de la samba. Y principalmente también trabajan con algunas composiciones de ya conocidos músicos como Héctor Villalobos o también como Tom Jobim, y también composiciones propias. Vamos a escuchar de la Camerata Brasileira una rola titulada Pra Vocês. Vamos a ver qué les parece. Estamos en Revolución Sonora. La Voladora Radio. We'll be right back.

Estamos de regreso a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar El Ratón, perteneciente a un proyecto titulado Songo 21, que residen en París, Francia. Bastante, bastante sabroso son este track. Y ellos nos van a poder encontrar en www.songo21.com o también en jamendo.com/es/artist/songo.21. Y bueno, ellos están integrados alrededor de 13 músicos, son todo el grupo, entre la base de alientos, voces, piano, saxofón, percusiones y timbales. La mayoría son originarios y estudiaron en Cuba y residen en Francia. Y vamos a terminar esta emisión de Revolución Sonora con una banda de España nuevamente, en este caso una banda de flamenco bastante, bastante buena, que se llama Decalaos o Decallaos. El track que nos presentan ellos es El Tiempo, perteneciente a su disco De Paso. Es una banda muy muy interesante que van a poder encontrar en www.decallaos.com o también en myspace.com/decallaos. Ellos se definen como ejecutantes de nu flamenco, y es decir que están tratando de rescatar este género, pero dándole un giro diferente en este caso. Y todos los músicos pertenecientes a este proyecto son de Terrassa, Barcelona. En 2005 es cuando el grupo tiene su formación actual, y principalmente en este caso han ganado festivales y han participado en múltiples conciertos en la región y fuera de ella, en este caso. Y bueno, vamos a terminar con esta emisión, este recorrido latino de Revolución Sonora con El Tiempo de Decallaos. Soy Manuel Acosta y espero escucharlos por aquí y encontrarnos la próxima semana en Revolución Sonora. Que tengan muy buena tarde. La Voladora Radio. Por donde viniste, tristeza, márchate. Por donde.